A nosotros no nos basta con estar informados. A ti sí. Verónica Galicia. Tomás Cerón. Daniel Iván. Rocío Castillo. Esperanza Rascón. De eso se trata. Un programa para juntarnos, debatir y pensar. Porque sabemos que la información solo es útil si se la comparte y se la analiza. De eso se trata. De eso se trata. Política, cultura y medios. Todos los jueves a las 7 de la noche por La Voladora Radio, 97.3 FM. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios. Si te lo perdiste, escucha la retransmisión los sábados de 5 a 6 de la tarde o escúchalo en formato podcast en podcast.lavoladora.net. Interrumpimos los dibujos para ofrecerles un boletín especial. Atención. Este programa que estás por escuchar es... provocador, irreverente, crítico, analítico. De eso se trata. Política, cultura y medios. En Brockman desde Noticias de Acción, un gigantesco petrolero encallado en la costa vertiendo miles de toneladas de crudo sobre la playa de los bebés Foca. No te apures, aún queda mucho petróleo en el país de donde lo trae. De eso se trata, porque sabemos que la información solo es útil si se comparte y se analiza. Muy buenas noches, estamos en una emisión más de su programa De Eso Se Trata. Y bueno, el día de hoy con un tema, como siempre, importante, un tema que abarca muchísimas cosas y que nos pega a nosotros particularmente por la zona en la cual estamos, que tiene que ver con la soberanía alimentaria. ¿Qué es? ¿Quiénes intervienen? ¿Para qué nos sirve una soberanía alimentaria? Es el tema que nosotros vamos a estar abordando el día de hoy en esta mesa de discusión. Agradezco a Daniel Iván, a Esperanza Rascón, a Tomás Cerón en esta mesa, en los controles técnicos Rocío Castillo, en la producción Sol Reza. Y bueno, con eso es con lo que iniciamos. ¿Qué es la soberanía alimentaria, Espe? La soberanía alimentaria. Buenas noches, ¿cómo están? Híjole, yo creo que primero diría que, o sea, son de tantos temas que hay que abordar, de tantos, todos los temas son importantes, prioritarios, y son importantes, por lo que dice Verónica hace ahorita en la presentación, son tantos los temas que son prioritarios, que más bien los como mucho al azar, ¿no? Los escogemos y también de acuerdo a lo que se está en el momento debatiendo, discutiendo, y que pues además intervienen los factores externos y los propios internos de la región. En este caso, ¿qué tanto tenemos que ver nosotros con la soberanía alimentaria como habitantes de este lugar, habitantes, digo, en este momento donde estamos situados, en Amecameca, ¿no? Productora de maíz, etcétera, etcétera. Pero esto no quiere decir que en cualquier lugar que nos estén sintonizando del planeta, ¿verdad? Desde ahí pueden decir qué es la soberanía alimentaria. ¿Sería esa la pregunta, Vero? ¿O tú, Daniel? Porque era un tema que todavía no teníamos listo. No tengo ni idea. Me parece que la soberanía alimentaria es una aspiración igual, ¿no? Es algo a lo que las naciones tienen en teoría derecho, ¿no? No sé si ni siquiera teóricamente, porque me parece que es un concepto más bien relativamente nuevo, no en su concepto o en su significado profundo, sino porque es una respuesta, ¿no? Es un concepto que responde a un modelo económico que en los últimos, que les gusta, 20, 30, 40, 50 años, nos ha impuesto justamente el no tener la capacidad o el no, o nos niega la posibilidad de ser soberanos en ese aspecto, ¿no? Creo que tiene que ver, como decía Espe, con muchos niveles. Una parte tiene que ver sí con lo nacional, con la conformación de los países como países soberanos, por un lado, pero creo que también tiene que ver con la gente, ¿no? Tiene que ver con el consumo. Hace un momento, cuando estábamos planteándonos la pregunta, salía el concepto del consumo, ¿no? Y me parece que tiene que ver también con una construcción posible, articulada, entre las personas, por un lado, y de los países que emanan de esa articulación entre personas, ¿no? Si hay algo que a mí me gusta como concepto de nación y de país, es un grupo de gente que se organiza para vivir junta y para definir, ¿no? Tanto identitariamente como en lo general, lo que quiere como rumbo para su vida. Y me parece, bueno, que justamente por eso la soberanía alimentaria es una aspiración, porque finalmente es algo que se tiene que construir o que tendría que construirse, y que, como decías tú, Espe, bueno, depende de muchos factores. Me parece que el factor primordial, por un lado, en el momento presente, es justamente el consumo, ¿no? Porque casi siempre uno piensa la propiedad de los medios de producción, por ejemplo, ¿no? Si la propiedad de los medios de producción está en manos de, entonces, de rayita, ¿no? Espacio, ustedes pueden poner la palabra o el sustantivo que quieran, ¿no? Entonces va a haber soberanía alimentaria, ¿no? Me parece que en este momento, cuando uno voltea, por ejemplo, a los mercados, ¿no? Acá en Amecameca, por ejemplo, ¿no? Que es un mercado lindísimo con cualquier cantidad de cosas, pero cuando uno empieza a fijarse bien qué es lo que está comprando, qué es, de dónde vienen los productos que uno consume en su propio mercado, en el mercado de su propia comunidad, uno se va a empezar a dar cuenta de que, bueno, por más rústicos y bonitos que estén nuestros mercados, los medios de producción no son los de la comunidad, o no en su totalidad, ¿no? Una cosa que mencionaba Verónica hace un momento, que me parece muy interesante, es la parte de la producción local, ¿no? Y lo mencionabas tú también, nosotros como productores, en este caso como personas que siembran maíz, ¿no? En el caso de Amecameca, todo lo que se siembra acá, me parece que por un lado tiene que ver con esa conformación de los medios de producción, ¿no? Que, insisto, es importante, pero hay una parte que está empezando a rebasarnos, y que es la parte del consumo, ¿no? Y la parte del consumo, que no tiene solamente que ver con nuestra capacidad de compra, equiparable a nuestra capacidad de demanda y de necesidades específicas que tenemos. Ahora sí que todos tragamos y todos tenemos que comprar cosas para tragar, ¿no? Sea lo que sea que ya tengamos a la mano, siempre tenemos que estar generando esas redes de consumo que forman parte, pues, de la naturaleza de la sociedad de consumo. Pero por otro lado, a mí me parece que en este momento en particular ha habido cambios tan drásticos en lo que se refiere a nuestros hábitos de consumo. Con la palabra consumo no me refiero a la palabra compra, ¿no? Consumo, hasta el agua la consumimos, pues, ¿no? Puede ser que la compremos o no, lo que sea, pero ese es otro tema. A lo que voy es, cuando nosotros comemos, estamos generando un hábitus para nosotros. Generamos hábitos y somos portadores de hábitos, ¿no? Me parece que en esa estoy divagando porque es una composición muy compleja para mí. O sea, la soberanía alimentaria discursivamente se sostiene, ¿no? Se le sostiene hasta Andrés Manuel López Obrador, que discursivamente no sostiene nada, ¿no? Pero hasta allí se sostiene algo como discurso. Ahora, en la construcción de la soberanía alimentaria, me parece que no entra solamente lo macro, ¿no? Me parece que lo que haga la gente en la cotidianidad es lo que más vale. Porque ahí sí estamos hablando de quién saca los centavos, de dónde los saca y para qué los saca, ¿no? Y qué consume y dónde lo compra, ¿no? Hace cuánto que estamos discutiendo lo del Walmart, por ejemplo, ¿no? Que viene de la mano con eso, ¿no? Perdón. Ya dejo de divagar. Sí, tiempo. No estoy de humor. La soberanía alimentaria, perdón, ya estamos aquí, bien. Sí, sí. No solo. Esto más. Que hola. Está aquí. Hola a todos. Hola, Esperanza. Hola, Daniel, Sol, Chío, Verónica. A los que nos estén escuchando, desde luego. Bien decía Daniel que la soberanía alimentaria no solo pasa por los sistemas de producción, sino tiene que ver mucho con el consumo. ¿Puede haber la producción suficiente para que la población se nutra, coma, pero ¿Qué esta otra parte de las empresas que se dedican a la industrialización de los alimentos y desde luego a toda la industria de los alimentos chatarra, donde se, digamos, bifurca una necesidad y luego se transforma en una necesidad que se va creando, que se adquiere, gracias a que toda esta parafernalia de los medios de comunicación pone a disposición del público las bondades de determinados productos? Y podemos nosotros tener la suficiente cantidad de productos, pero en la transformación se demeritan muchos de ellos y ya no tenemos una soberanía alimentaria, no le hace que tengamos una buena producción. Entonces, yo vería más o menos por ahí en estas dos vertientes. Por un lado, la producción, que en México siempre ha sido buena, ya dependemos de otros lugares, pero además, bueno, ¿cuánto de lo que se está produciendo en México realmente se está consumiendo y cuánto de lo que es esto se produce va destinado, el trigo, por ejemplo, a todos los cosméticos y que no lo consumen de manera directa, no lo comen las personas en modo alguno, por un lado? Y por otro lado, todo este concepto que tiene que ver con la el consumo de la carne y la leche. Los principales granos se destinan al ganado y entonces es un círculo vicioso, porque se dice que la leche tiene tales y cuales bondades y de repente los médicos que no están tan de acuerdo con ello dicen, bueno, pues la leche es buenísima, pero para los becerros, pues, porque para ti te crea un problema serio en tu organismo. Y entonces empezamos a ver cómo esto se nos complica. Como bien decía Daniel, tiene muchas aristas esto de la soberanía alimentaria. Habrá que entrarle por esta parte. Me gustaría que lo abordáramos desde esta perspectiva. Sí, tenemos alimentos. Esto es en lo macro, pero en lo micro, en lo que nos atañe a cada población, me parece que hay todavía algo rescatable en ese sentido, de que la gente todavía puede consumir las cosas naturales de manera directa y desde luego sin los intermediarios, que esto hace invariablemente subir el costo de los productos. Yo le agregaría nada más como una acotación a esta dicotomía, uh-huh, que no necesariamente la marcaba, uh-huh, con una dicotomía, medios de producción, uh-huh, y consumo. Creo que medios de producción y consumo son dos de las aristas, pero la principalísima de esas dos, y que además está en medio de esas dos, son los precios, la tasa de precios, ¿no? Porque el consumo, en todo caso, de lo uno quisiera pensar, por ejemplo, que comprar afuera, en la calle, productos orgánicos cultivados por la gente de aquí, la comunidad, es más barato, ¿no? Cosa que no resulta así. Uno puede despotricar todo lo que quiera contra el concepto de Walmart, pero si se va uno a los precios, por ejemplo, pasa que es más caro en la calle, lo local, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque Walmart tiene la capacidad y posibilidad de comprar en cantidad y le dan mucho mejor precio, lo que sea, ¿no? Eso es obvio. Ahora, hay condiciones, y esa es la pregunta, ¿no? Si queremos generar una soberanía alimentaria, ¿hay condiciones para generarla? Porque insisto en lo discursivo, ¿no? Me quedo con eso, pues. Me quedo con que la soberanía alimentaria forma parte de un discurso y no va a formar parte más que de un discurso en tanto no, por ejemplo, se vea una solución real al problema de la competencia de lo local frente a lo foráneo gargantuesco, como es el Walmart, por ejemplo. Tú, Vero, ¿no quieres hablar? Sí, porque sí, ya... Acá estamos muy dicharacheros. No, yo estoy aquí con el tema de la pregunta semanal. Y bueno, estábamos discutiendo acerca de cuál podría ser la pregunta para abordar este tema y con la cual puedan participar con nosotros. Y bueno, después de una discusión y no nos poníamos de acuerdo, salió esta: ¿es posible la soberanía alimentaria en México? Si no, ¿por qué? Es la pregunta que nos va a estar acompañando durante toda esta semana. Les recuerdo pues los teléfonos, el teléfono más bien en cabina 9785252, o bien a través de las redes sociales en internet. Y bueno, sin lugar a dudas, como lo decíamos, a mí me llama mucho la atención este tema, porque tiene como muchas vertientes que ustedes mismos han señalado, ¿no? Por una parte, este tema de la soberanía alimentaria como un tema de seguridad nacional, como se ha catalogado este tema, y bueno, el otro lado que tiene que ver con la seguridad alimentaria, de la capacidad que se tiene desde las comunidades de crear los propios productos, de producirlos, y bueno, nosotros tenemos... ¿Un tema de seguridad nacional? Sí, hay quien define la soberanía alimentaria como un tema de seguridad nacional, ¿no? Para ¿Seguridad para quién? No, no, para el propio país, para la soberanía, para las comunidades. Propias comunidades, claro. ¿No? Para las comunidades, o sea, lo entiendo, para mira, el país mira, no. Mira, mira, no, claro que sí. O sea, si nos considera como nación, sí. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué seguridad nacional? Mm. Un país que tiene garantizado su alimento no puede ser chantajeado desde fuera. ¿Qué país tiene garantizado su alimento? Estados Unidos, Francia, claro. Ellos tienen, o sea, ellos sí tienen garantizados, por ejemplo, ellos no tienen trigo transgénico. En Europa ver, y en... Es, ah, pero no, eso es otra cosa, claro, claro. No, no, es que no se hay, encuentra, ojo. No hay arroz, no, en Japón y en China el arroz no es transgénico, ¿eh? Claro. El único transgénico cereal es el maíz y la soya, ¿no? De consumo masivo. Claro. Eso tiene que ver con una política, ¿no? Una política macro de el control de los alimentos. Claro, ¿quién controla los alimentos? Desde la base, que es el cereal, en este caso el maíz, para alimentar, que lo dijeron ustedes, a las vacas, a las gallinas, a los pollos. Para esos pollos es un alimento, pero además todavía se puede transformar en alimentos enlatados, en alimentos, y todo es un consumo único en un carrilito, ¿no? Que va precisamente a ampliar mercados de cinco, en este caso, cinco grandes transnacionales que son los que controlan el grano de todo el mundo, el cereal de todo el mundo y los alimentos. Porque, o sea, sí es una cuestión de seguridad nacional y es una política porque que se ha estado implementando y ha avanzado porque éramos un país soberano en alimentos. Como parte de un concepto de seguridad nacional, hasta hace 20 años México no solamente no importaba un grano de maíz, ni un grano de trigo, ni azúcar, exportábamos todos esos productos. Éramos, una vez cubriendo nuestro mercado interno, parte del proceso neoliberal en el área agroalimentaria, que está en el Tratado de Libre Comercio, es esto que está sucediendo, que nos ha sucedido en los últimos 30 años, 20, 25 años, precisamente para darle el control de los alimentos a unas cuantas grandes compañías y despojar no solamente a México, a todos los países del tercer mundo, colonialistas, subdesarrollados, atrasados, que somos, ¿no? Para que el alimento esté controlado desde una perspectiva que eso tiene consecuencias económicas, políticas y militares también. O sea, por eso es el tema de soberanía alimentaria, es un tema que va, por supuesto, el consumo, pero que tiene que ver con esa cuestión que decía de seguridad nacional. Un pueblo que no es autosuficiente en alimentos, todas las guerras de todos los tiempos y todo, lo primero que se destruye es el arsenal de alimentos de una población. Y lo que más guarda una población en un estado de sitio y todo, es el alimento. Es básico. Tú sin alimento no sobrevives un mes, un ser humano. Bueno, ahorita los compañeros del ESME ya uno tiene casi dos meses, ¿no? Más de dos meses. Pero, o sea, es básico, pues, el alimento y la producción de nuestros propios alimentos, perdón. Sí, la seguridad nacional me parece, desde esa perspectiva que la aborda esa Esperanza, es muy clara, pues, que si un pueblo es sojuzgado gracias a que no tiene esa soberanía, ese sustento de los alimentos, bueno, puede ser dominado de muchísimas maneras. Recuerdo en este libro de México Bárbaro, cómo se escribían en Yucatán, en las haciendas henequeneras, lo que se les pagaba a los trabajadores entonces y lo que daba como consecuencia es que se dijera en todas partes del mundo que el mexicano era un flojo, y no es que fuera de esa manera, sencillamente no comía, y si no comía, bueno, pues a los seis meses se moría. Entonces, sí. Claro. Hasta antes. Bueno, hacía una aproximación, a los seis meses ya no tenía nada, ¿no? Pero la situación es esta, justamente, si yo demerito las calidades de los alimentos, lo que estoy diciendo o lo que estoy haciendo para la determinada población es diezmarla poco a poco, minar su resistencia, y es muchísimo más fácil entrar de muchas maneras a dominar a una, claro, población. Todo lo que tiene que ver con la orientación del consumo, de qué productos

un comentario aquí de Daniel y bueno, está cerrando la idea. Estamos hablando acerca del trueque, que es otra de las posibilidades que, bueno, discutíamos en este momento, y que, bueno, una de las características que tiene la zona, y bueno, creo que somos, tenemos como esta oportunidad dentro de la zona, es que hay mucha gente productora. Tenemos uno de los dos de los mercados más grandes, yo diría que uno, que es el caso de Zumba, que es uno de los bastiones comerciales en la zona, y que bueno, donde... Comerciales además de productores. Así, ¿no? Es, de productores, donde no solamente se concentran los productores de este municipio, sino de toda la región, y bueno, de otras partes de otros estados, ¿no? Y bueno, estábamos hablando acerca del trueque, fue cuando salió este comentario de Daniel y de los pantalones. No, bueno, pero fíjate cómo... Esta parte a mí me es más cercana, ¿no? Me parece que en esa posibilidad, en la posibilidad de... Hay varias propuestas económicas basadas en la no circulación de papel moneda, ¿no? Que es como la propuesta, ¿no? O una de las propuestas que más o menos empiezan como a arrancar y a ser interesantes, ¿no? Yo creo que una parte interesante de esto ha sido... de este proceso de divorcio, yo lo diría casi de divorcio de la economía, de las personas, ¿no? O sea, es decir, nos divorciaron de la economía los economistas, ¿no? Nos dijeron, pues tú eres como una especie de puntito ahí en un mar de complejidades que tiene la economía, cuando en realidad, si uno voltea a su vida cotidiana, todos participamos de la economía y todos somos, pues... personas que tienen la posibilidad, sea de ofrecer bienes o servicios, ¿no? Porque todos chambeamos, todos tenemos una capacidad, algo bonito, pues, ¿no? Ahora sí que todos, diría mi mamá, todos tenemos alguna cualidad, ¿no? Entonces, en ese sentido a mí me resulta muy cercano y muy comprensible el término de trueque. Ustedes, por ejemplo, se acordarán del tianguis del Chopo, el tianguis cultural del Chopo, que todos los rockeros se la saben de ida y venida, el tianguis cultural del Chopo. Bueno, el tianguis cultural del Chopo no inició siendo un tianguis rockero, sino inició siendo un experimento de trueque. Esa fue su naturaleza, fue lo primero que fue el Chopo. Ese trueque, ahora sí que, ¿cómo se dice? ¿Se truequeaba? ¿Se entruequeaba? Sí, yo creo. O sea, ¿no? Se hacía trueque, pues, sí, ¿no? Con... trueque. Prácticamente cualquier cosa. Después los rockers, los punks y todos nos apropiamos del espacio. Pero al principio, cuando de hecho estaba enfrente del tianguis del Museo del Chopo, ¿no? El tianguis cultural del Chopo, no estaba prohibida la circulación de papel moneda. Todavía cuando se mudó, todavía, ¿no? Seguía con ese espíritu. Ya después, bueno, entró la lana y empezó a correr y ni modo, ¿no? Ahora sí que se contaminó la idea y sigue siendo lo que es ahora, que hace mucho tiempo que no voy. Pero esa idea inicial... Además, era un experimento basado específicamente en lo, no sé si poco o mucho, tú es que nos podrás decir mejor, del estudio que hicieron una serie de jóvenes de la UNAM acerca de los métodos de trueque que se utilizaban en el mercado de Xochimilco, que era uno de los mercados más grandes de la Gran Tenochtitlán, digamos, ¿no? Y en ese sentido, un modelo comercial... basado específicamente en el intercambio. No había en ese entonces ningún tipo de moneda, aunque después entró la teoría, exactamente, ¿no? La parte en la que se decía que el cacao era la moneda corriente en realidad, ¿no? Ahí, bueno, habrá muchas formas de visualizarlo y de entenderlo. Lo que es cierto es que hoy por hoy, en un momento de, pues yo diría de una depauperación grande en la que yo creo que estamos viviendo todos. No sé si soy el único, pero no creo, ¿no? A lo mejor sí soy el único jodido de por acá. Pero bueno, los que estamos amolados, ¿no? Es el catarro. Tenemos, Daniel, es el catarro. Puede ser también el catarro. Pero estamos empezando a atender a eso, ¿no? Lo que es cierto es que hoy por hoy nadie puede decir, bueno, yo la tengo súper lista, tengo la quincena ahora sí que a tope, llena y hasta me sobra para mis chuchulucos, ¿no? Ahora sí como la Bartola, ¿no? En realidad... Hoy por hoy estamos viviendo en una economía que tiene casi por principio la precarización del consumidor, ¿no? En particular, yo no diría la precarización del trabajador, porque el trabajador dentro de ese estatus, digamos, ¿no? Todavía tiene por lo menos, mientras sea trabajador, no digamos los 50 mil del ESME, porque ellos ya no lo son, ¿no? Pero mientras sea trabajador, tiene por lo menos una entrada asegurada, ¿no? Tienes, es casi un privilegio hoy por hoy en un país con una tasa de desempleo como la que tiene nuestro, y en un estado como el Estado de México, que es uno de los que tiene las tasas de desempleo más altas de toda la República, es suertudo. Y de todo el continente, papior, ¿no? Es un suertudo el que tiene trabajo. Pero hablo del consumidor, ¿por qué? Porque dentro de esa estructura de consumo, me parece que es más fácil depauperarnos, ¿no? Es más fácil precarizarnos, porque en el momento en el que dejas de tener, ¿cómo se le llama? Corriente le llaman, ¿no? Papel, moneda, corriente, sí, o algún valor, aunque sea en papel o lo que sea, dejas automáticamente de estar dentro de esa lógica, ¿no? Dentro de la lógica del consumo. No así dentro de la lógica de la solidaridad y dentro de la lógica de... No sé si el trueque sea una expresión necesariamente solidaria. Lo que sí me parece es que hoy es la más cercana que puede uno tener si quiere uno más o menos establecer algún tipo de economía solidaria, realmente solidaria, ¿no? Porque si uno dice, bueno, el comercio justo, te vamos a vender al mejor precio, buenos precios, buenos productos, ¿verdad? Suena muy bien. El problema es que mientras haya papel moneda de por medio, mientras yo no pueda decir lo que decíamos en el corte, ¿no? Tengo pantalones y tengo hambre. ¿Cómo le hacemos, ¿no? ¿A qué arreglo podemos llegar, ¿no? Lo que pasa es que los en la producción hay excedentes. Claro, siempre. O sea, no, entonces, ¿qué haces con ese excedente? El excedente se comercializa, se cambia. O sea, el papel moneda es solo un valor de intercambio, de facilitación de un comercio que es de un lugar muy lejos a otro lugar más largo, ¿no? Yo creo que para todo es relativo, ¿no? La vida es relativa y todo es relativo. Dijo Albert Einstein. Si un día, por ejemplo, casos que el ejemplo que pones, Daniel, de el intercambio del Chopo, que fue toda una propuesta, un ejemplo donde acudieron cientos y miles de jóvenes que intercambiaron música, que intercambiaron, pero es, o sea, ¿cómo de repente se juntan grupos con ciertas necesidades solidarios e intercambian productos? Esto no invalida que para otro tipo, o sea, en otro nivel, requieras de otra forma de intercambio. O sea, no puedes andar cargando 20,000 cajas de jitomate, ¿no? Con 20,000 cajas y cambiarlas por calabazas. Tienes que, para eso existe la facilitación del papel moneda, del dinero, que lo que le llamamos dinero debía de ser, o sea, de acuerdo a la teoría económica, que el dinero que andaba circulante, ¿verdad?, obedecía a un patrón oro. O sea, el oro que estaba guardado en las arcas, ¿no? Era exactamente. Y el circulante, lo único que el dinero, lo que simboliza es, en ese intercambio, la fuerza de trabajo. La riqueza es el trabajo. La riqueza no es el dinero. Claro. La riqueza es lo que produce la riqueza, y lo que da riqueza es el trabajo. Por eso hay excedentes, ¿no? Si yo nada más trabajara, por ejemplo, un campesino para alimentarse él solito, podría estar 6 meses del año acostado sin hacer nada. Seis meses produciría su comida para él solito y su familia y a lo mejor sus vecinos. Pero como sabe trabajar, produce riqueza, excedentes. ¿Qué se hacen con esos excedentes, ¿no? Desde ahí, ¿en qué momento se quiebra la visión de lo que son los excedentes? De que la riqueza es el trabajo, lo que produce el trabajo, no las arcas de dinero que los traes bailando allí en Wall Street, y en las bolsas de valores, sí, y que suben y bajan en los papeles, las acciones. O sea, es la bolita de Garibaldi. Fíjate, la trampa de eso, que nos lleva a muchísimos de los absurdos que vivimos, es que lo que ese dinero especulativo pretende es aumentar dinero con dinero. Que el dinero se reproduzca así mismo. Como si fuera mágico. Uh-huh. Y eso es imposible, por eso se caen. Ahora, Espe, pero en un modelo de economía globalizada como el que tenemos ahora, uh-huh. que no es únicamente basado en el dinero de las bolsas. El modelo neoliberal globalizado está basado en la exportación y la importación, es decir, en la posibilidad de reconocer que tus necesidades, y pongo comillas uh-huh. gigantescas a esto, no están cubiertas por la producción local, ¿no? Uh-huh. Sino que, bueno, si quieres un Maserati lo tienes que traer de Italia, ¿no? Uh-huh. Si quieres, claro, porque está repartido. Recordemos, un HP, exactamente. O sea, el mundo está repartido, estos van a producir estos así es. Estos. De hecho, de ahí vino mucho el problema del monocultivo, que es una cosa así es. De las peores que se le así pueden producir es. A la tierra, se le pueden hacer a la tierra, por ejemplo. ¿No? Pero bueno, soberanía alimentaria es. Claro que oponerse a esa. Es, por ejemplo, que el monocultivo es una chingadera, ¿no? Como decía mi abuelita. Bueno, pero a lo que iba yo es, esta parte del trabajo y los excedentes, que lo veo, o sea, estoy completamente de acuerdo, pero hay una parte en la que se pierde. Cuando yo volteo y veo al campesino de aquí a Mecameca, ¿no? Que es un campesino, pues que le tupe todo el día, pues, ¿no? Y que ahí están los maizales subidos y ahorita están todísimos a dar las mazorcas y unos maizotes de pelos, ¿no? Dice uno, bueno, yo tengo que reconocer, ¿no? Que mi consumo de maíz, ¿no? Es grande, pues, ¿no? O sea, como tortilla, me gusta, pero no como todo el maíz que quisiera, ¿no? Uh-huh. Y me gustaría poder comprar esas mazorcotas que están delante de mi casa, ¿no? Uh-huh. Estoy diciendo, no me las robo porque son chingaderas, uh-huh. ¿no? Pero ahí están y estaría buenísimo poder. Sin embargo, es el excedente de esa producción no va a mi mercado, a mi mercado local para que yo lo pueda comprar, uh-huh. ahora sí que con todas las facilidades, ¿no? Sino uh-huh. que quién sabe dónde va a ir y allá se va a vender mucho más caro de lo que se vendería acá, ¿no? A lo que voy es, esa lógica generó toda otra economía, uh-huh. que también es una economía no necesariamente basada en el trabajo, ¿no? Sino no. también todos los intermediarios son igual de especuladores que los de Wall Street, nomás que especulan, pues ahora sí que con el precio y la cantidad de, uh-huh. de producto uh-huh. para vender, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí es posible, no sé si es posible, y esa era mi uh-huh. pregunta para la mesa, ¿no? ¿Es posible regresar a la economía local con esta lógica, que además es una lógica en la que vivimos ya todos, uh-huh. ¿no? Esta lógica de mandar el excedente a otro lado para que valga más, ¿no? ¿O es posible regresar al autoconsumo y al consumo local? Yo creo que no solamente es posible, debe de ser. Si no hay una así, cosa importante acá, sí, seguramente, pero, por ejemplo, damos por hecho que a nivel internacional es de esa manera. Yo pondría en duda por algo que a los mexicanos nos atañe principalmente. ¿Qué exportamos los mexicanos? ¿O México qué exporta principalmente? Dice un anuncio que tomate verde, somos el primer, ¿no han oído eso? Tomate verde, somos. No, lo principal que exportamos no es eso, es mano de obra. Son en especie lo que estamos nosotros exportando, ¿a cambio qué recibimos? ¿Ayuda para el narcotráfico? ¿Qué recibimos a cambio de toda leyes esta? Leyes en Arizona. Pero esto no tiene que ver nada más con que sí se aplique la ley. No, desde luego, sí queremos a mexicanos, pero no queremos a tantos mexicanos. Y entonces les metemos un poquito de miedo para que pues, algunos regresen. Y bastantes personas que de aquí de la región se han regresado por ese temor. Esto no es sino esta parte de trueque, pero forzado en otros niveles, ¿no? Pero no recibimos nosotros a cambio dinero con el producto del trabajo de todas las personas que salen de México, principalmente para Estados Unidos, uh-huh. sí vienen remesas, pero no porque se exporte la mano de obra, sino porque trabajan. Claro. ¿No? Entonces, me parece que para el país, y lo han dicho los últimos gobernantes, quería ser jardinero y todos decíamos, claro, en las grandes ligas, en el béisbol, se ganan millones. No. Te vas a ir a trabajar de aquel lado, como yo no puedo producir o generar las fuentes de empleo, entonces facilito las cosas para que se vayan otros de aquel lado. Parece que es un trueque y donde nosotros de este lado es un trueque y de aquel lado es una especulación, con esta ley de Arizona, por ejemplo. Yo creo que no es más que un trueque. Ahí es una... Es un truco. Es una expoliación, es una... Pero ese es un proyecto. Claro, claro. Lo que debe de caernos el 20 es que es un proyecto. ¿Qué exportamos? Mano de obra barata. Pero no solamente mano de obra barata, calificada. Mano calificada. Claro, claro, en claro. La producción de un sinfín de alimentos. La mano campesina mexicana es de las de las mejores calificadas. Son las manos que produjeron el maíz. Y curiosamente, ¿no? Se van a producir alimentos. Que lo domesticaron. Ah, sí, que domesticaron. Pues sí, es que son los criados, somos los creadores del maíz, ¿no? Claro que vamos para allá. Aquí, ¿qué es lo que viene? La agroindustria. Así es. La producción extensiva, mecanizada, ¿no? Con una cantidad de insumos, pesticidas, herbicidas, productos químicos para el abono de la tierra. Toda la afectación, claro, al medio ambiente. Pero, ahí. Y todo eso, pero todo eso es un paquete de negocio. Así es. De lo quién produce todo. El herbicida, de quién produce esto. Después esos productos se exportan, por supuesto no se quedan aquí, son para exportar y vender a precios baratos en otros lugares, como nosotros importamos cosas chinas baratas y la expoliación de la mano de obra está allá, o sí. Sea, en todos los lugares es vender productos baratos en lejanas tierras a un costo mínimo de mano de obra, por eso está el ejército industrial de reserva. El mundo nunca ha tenido el problema que tiene hoy de tener 6.600 millones de habitantes, más o menos. Sí. De 1950 a la fecha que estamos, duplicamos dos veces la cantidad de población. Una de las grandes, se puede decir, límites que tiene ahorita el ser humano como especie, que ahí está soberanía alimentaria, es que ya no hay lugar para dónde hacerse. Antes podían emigrar de un lugar a otro, pero ahorita tenemos copado todo el mundo, ya no tenemos para dónde hacernos, ¿no? Y es estarnos reproduciendo mano de obra esclava, barata, acrítica, que coma lo que le dan. Un día de estos nos van a empezar a vender ya para cierto tipo de gente la pildorita para que te mantengas y puedas producir. ¿Cuántos años? Verdes, ¿cinco años? ¿No? Pues claro, claro. ¿Qué es este proceso de la comida chatarra? ¿No? Que es, otra vez entramos a consumo, ¿no? ¿Quién produce esta ¿dónde se produce el maíz para producir toda la comida chatarra? ¿Quién produce ese maíz? El maíz criollo, el maíz original, ese no se va a las Sabritas, eso se va a Estados Unidos, sí, a hacer productos de calidad allá en Estados Unidos. El que se exporta de calidad nuestro se va a Estados Unidos. Pero aquí lo que se está sembrando más es, bueno, lo que se trata de introducir es el maíz transgénico, ¿no? Todos los junto con todos los transgénicos. Y una alternativa, ¿cuál es? Ahorita lo que decía Daniel, ¿qué se hace con esos magníficos maíces que producimos nosotros? En Amecameca tenemos una buena experiencia de desarrollo sustentable. Muchos de los productores de maíz criollo de aquí, que dijeron, ah, pues si yo tengo maíz, en lugar de venderlo al acaparador, ¿qué tal si pongo mi tortilla y hago las tortillas hechas a mano? Y hemos visto en Amecameca que afortunadamente cada vez hay más tortillas hechas a mano. ¿Quiénes son los que hacen las tortillas hechas a mano? Pues la familia de los productores, ahí es un conocimiento, hay calidad de producto, hay conocimiento de cómo sembrar ese producto y hay conocimiento de cómo elaborar y transformar ese producto. Claro. Pero curiosamente antes se hacía en todas las casas, Esperanza, seguramente bueno, recordarás hace un ratito, pues, ¿no? Claro, claro, ¿no? Pero nos parece de repente como qué padre que se siga produciendo esto, sin embargo, pasamos de un momento a otro cuando a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana se iban al molino, y bueno, ya es de esto hace un rato, ahora ya se vende más seca y estas con los transgénicos, pues, de por medio. Uh-huh. Pero rescatar esta parte de la producción, y se le puede agregar algunas otras cosas, uh-huh, me parece que sería de alguna manera aspirar, estar más cerca de esta soberanía alimentaria, que si nos quedamos con lo más sencillo, que es ir a comprar al súper, no al mercado, todas las tortillas que están envasadas, pues, ¿no? Una opción de consumo, por ejemplo, es esa, ¿no? En lugar de estar consumiendo las tortillas que te las dan 5 centavos, a veces más baratas, en el súper, comprar la tortilla a quienes son productores de maíz. Son más caras, ¿no? Pero en mejores condiciones. Pero son más caras aparentemente. Claro, claro, claro. ¿No? Porque son de momento, tienen claro, tienen muchísimas más ventajas. Con dos tortillas que te comas es un cuarto, equivale a un cuarto de tortillo de la otra. Sí. A nivel nutritivo, ¿no? Sí, así es, todo los atoles, en fin, todo lo que se hacía con el maíz tenía unas condiciones mejores antes que hoy. Me parece que el ejemplo que ponía Daniel hace rato y que tú lo seguías del Museo del Chopo, pues es un buen referente, sin embargo es una cuestión urbana. En la región, en muchas partes del Estado de México, hay mercados, yo me acuerdo uno cerca de Santiago, Tianguistenco, de puros animales. Uh-huh. Sí. Donde se hacía el trueque. En Ozumba lo he visto. ¿Trueque de animales? Sí. Este con todos los demás productos. Pero en aquel me quedé impresionado porque la gente que tenía sus gallinas, todavía acá desde luego, iba y solo había intercambio de animales, uh-huh, nada más, ¿no? Uh-huh. No había otro producto y es un lugar de referencia, uh-huh, allá en Santiago. Aquí en Ozumba también hay intercambio de animales, se venden, se usa el papel moneda, pero esto no lo podemos ver en la Ciudad de México hace mucho tiempo, por uh-huh, ejemplo, ¿no? Este intercambio de bienes. ¿Sabe? Fíjate, yo creo que de otra manera hay en los barrios, en las colonias, uh-huh, en Tepito, en La Guerrero, hay redes sociales que no son así, ONGs, ¿no? Que son redes sociales que han vivido, que han pervivido y que usan entre los vecinos, entre las vecinas, entre las comadres y todo. Se usa mucho ese trueque, ese intercambio, uh-huh, de cosas, por ejemplo, de la cocina, o que, oiga, comadrita, no me pasa un poco de su azúcar y luego. Claro, la famosa tacita de azúcar del Chavo el Ocho, ¿no? Exactamente, es, o sea, cómo pervive de otra manera, pero esta cultura de truequear, ¿no? De que es parte de una sociedad solidaria. Cuando hay eso, tú dices, es que todavía hay rasgos solidarios en esta comunidad. Cuando escasea el papel moneda, digámoslo así, cuando uh-huh, no tienes para ponerle precio a algo, obviamente no dices, bueno, sí, pero a cambio de tanto más cuánto, no lo tasas, pues, ¿no? Uh-huh. Esa tacita no la tasas. Lo haces y es básicamente en este concepto que tú estás manejando, que es la solidaridad con el otro que tiene una necesidad. Tú tienes algo, quizá no excedente, pero que puedes disponer en ese momento y haces ese intercambio, uh-huh, pero vecinal. Es espontáneo. Así es. Es espontáneo, no se piensa. Así sí es. Sí, no por eso decía, en el caso del Museo del Chopo, pues sí, pero fue con una situación. En este ejemplo que es clarísimo, uh-huh, no, es de manera espontánea. Y en los mercados donde se van, sobre todo el de los animales me llama mucho la atención, es como algo más propio, uh-huh, y me parece que vendría desde hace mucho tiempo de la región del Anáhuac aquí en México, uh-huh, antes de la llegada de los españoles, ¿no? Uh-huh. Es algo que se va dando de manera muy natural. Ya con los granos es otra cosa, con los alimentos no es tanto, pues, pero sí me llama la atención. Además es una convivencia extraordinaria cuando tú vas y haces algún trueque, pues, uh-huh, por ahí, ¿no? Uh-huh. Sí, por ejemplo, en Tenochtitlan, ¿no? Se sembraba comunalmente. Sí. Se recogía comunalmente, se llenaban las como había lugares en cada calpulli donde se ponía el grano de la colectividad, ¿no? Y bueno, y eso tenía una parte cada una de las familias que conformaban esa, pero era, o sea, era, no era, no solamente era trueque, no era trueque, se trocaba. Se trocaba, ¿no? Yo creí que era tener una troca. Sí, precisamente suena. Los excedentes, ¿no? Los excedentes iban y se intercambiaban en el mercado de Xochimilco, en el mercado de Tlatelolco, que es, ajá, ahí dicen que era, o sea, se quedan así maravillados de, había jueces adentro del mercado, o sea, todavía hasta hace tiempo, yo me acuerdo de niña que oí hablar y que había jueces de mercado. Sí, sí, hay. Bueno, en este hay algunos lugares que hay un juez de mercado y él resuelve todos los problemas que se dan adentro del mercado, precisamente como era intercambio, quién podía decir la última palabra de ese intercambio para hacer la si balanza. Alguien no estaba de acuerdo. Había era un consejo, había un consejo y había un juez de mercado, bueno, uno o dos, era pues como un colegiado, ¿no? Y cualquier cosa que se plante, que se pasaba ahí en el que pasaba pues en el mercado, que alguien no estaba de acuerdo, iba y solicitaba la intervención de los jueces de mercado. Y ahí se resolvía el problema. Había un referente, por ejemplo, con el cacao, que desde entonces también se hacían fraudes con el cacao y de repente te daban un cacao todo ya roído por dentro. Y gracias, Daniel. Y entonces, bueno, estos personajes intervenían para decir, oye, sí, pero no le pagues, entrecomillado, uh-huh, esto no es en esos términos, con este cacao de mala calidad, pues, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos vamos a ir a un corte y antes de irnos, nada más como un dato, ya que hablamos de la agroexportación y uh-huh, la derrama económica que deja, de la producción nos están mandando una nota que publica La Jornada, donde se ubica México como el primer país exportador de papaya en el mundo, dice que vende 78,000 millones de dólares anuales. Y bueno, la nota dice, registrar ventas superiores a 78 millones de dólares anuales en promedio, México se convirtió en el primer exportador mundial de papaya, producto que además genera una derrama de 580 millones de dólares y aporta 68 mil empleos directos. Y bueno, con esto es con lo que nos vamos a este corte. Estamos en De Eso Se Trata, la pregunta semanal. ¿Es posible la soberanía alimentaria en México? Si no, ¿por qué? Comuníquese con nosotros a través de los diferentes medios que hemos puesto a disposición de usted. En este momento se escucha esto en cabina. ¡Achú! La onda, ¿no? ¿Cómo? Traes un resfriado mala onda, pinche foco de infección. ¿Qué traes? No digas pinche al aire, güey. Así. Al Daniel le faltaron limones y no salió. Tú no te muevas. No tengo soberanía alimentaria. Pero juro que el papel comunícate con nosotros no al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. XHSA, La Voladora Radio. XHAMECAMECA, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 70, Barrio Panoaya, Amecameca, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil, 97.3, La Voladora Radio, yo soy esta radio, 97.3, correo electrónico, cabina@lavoladora.net, La Voladora Radio, yo soy esta radio. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52 97-3. La Voladora Radio. Difusión.

Y regresamos a De Eso Se Trata después de una serie de cuestionamientos de mis compañeros cuando di este dato acerca de México es el primer exportador de papaya en el mundo, acerca de, pues bueno, si damos incompleta, dicen ellos, esta nota, parecería que todo marcha bien en el país. Y esto por una serie de comentarios que están publicados en esta nota en el diario La Jornada. Uno de estos comentarios dice lo siguiente. Ahora que todo el mundo puede... con un comentario, ¿no? Así es. Recuerdo haber leído hace unos meses en una entrevista de Agricultura Orgánica que los monocultivos de papaya son uno de los que más agroquímicos requieren, fertilizantes, pesticidas, etcétera. No debería enorgullecernos las cifras reportadas en esta nota. Pensemos que en suelo mexicano se quedan todos los residuos de los agroquímicos empleados para la producción de millones de toneladas de papayas, además de los daños ambientales en la producción de estos venenos y de los irreparables daños a la salud de los trabajadores de estos plantíos y también de los consumidores de estas papayas. De verdad espero que poco a poco la agricultura orgánica vaya aumentando en México y que pueda llevarse a las megaproducciones agrícolas en nuestro país. No, y yo creo que ahí esa combinación, hay que insistir siempre, ¿no? La combinación entre la exportación y el monocultivo, ¿no? Uh-huh. Ya el drama de la soja, por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, ¿qué pasa, no? El drama del café en Veracruz, que fue una cosa, yo me acuerdo la campaña de Radio Tocelo en contra del monocultivo, pues incluso porque se estaba, ahora sí que se estaba llevando al garete toda la tierra de Veracruz, ¿no? Esta como noción de que, bueno, si exportamos mucho, somos muy exitosos, ¿no? Si exportamos mucho tal cosa, somos sumamente exitosos, ¿no? Cuando en realidad, a pesar de todos los beneficios, comillas, gigantescas que pueda tener esto que decían 60 mil empleos, ¿cuánto dijeron? 68 mil. Por ahí, ¿no? Dices tú, bueno, así, dicho así suena muy bien, ¿no? Cuando uno empieza como a desmenuzar el sentido real de lo que implica, por ejemplo, ese éxito en la exportación de papaya, híjole, da miedo, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo se va a poder sostener de esa manera? ¿Qué clase de empleos? ¿Cuántos por otro niños lado, están ¿no? empleando? ¿Y cuánto nos va a durar? ¿Cuántas mujeres? ¿A qué están sometidos? Lo que dicen, el contacto con los agrotóxicos de todo tipo, cáncer, enfermedades, qué salarios, etcétera. O sea, eso es una... Bueno, recordemos la famosa frase del secretario de Gobernación. Bueno. Son daños colaterales, ¿no? ¿Cuál de todas? Esa. Para el secretario y los grandes monopolistas, pues todos son daños colaterales. Son vaya, lo digo en broma, pero es en serio, porque eso es... O sea, va a haber un costo y el costo lo va a pagar el más fregado. Claro, pero eso se tiene perfectamente calculado. Bueno, pero eso es fríamente retomando calculado. Eso y tomando en consideración que estamos en medio de una crisis, ¿no? Ya provocada por ese modelo, uh-huh, pues, ¿no? Uh-huh. Y una crisis que quizá hasta cuándo se vaya a... Uh-huh. A mí me llama la atención y fíjense que acá la producción nos pasó un artículo de un cooperativista vasco, vasco, si no me equivoco, puede ser que me... Sí, ¿no? Es un cooperativista vasco que se llama Jordi García Jané, donde hace una crítica muy severa que a mí me parece que sería interesante retomar, sobre todo por el tema del día de hoy. Una crítica muy severa a que, a pesar de que este modelo económico, el modelo económico neoliberal, es el que está impactando y provocando la crisis, y particularmente impactando y provocando, como decía Tomás, la crisis, poniendo el peso de esa crisis en los sectores más desfavorecidos, aún así ese modelo no está en ningún momento ni siendo cuestionado por sus impulsores, digamos, llámense los economistas de Wall Street o Obama, que sigue siendo uno de los principales impulsores del neoliberalismo a nivel mundial, ¿no? O... Es decir, nadie está viendo dentro del esquema macroeconómico ninguna opción al modelo neoliberal. La pregunta es, ¿cuánto va a durar esto? No les conviene y no lo van a ver nunca. No lo vean ellos, está buenísimo. No, del otro lado sí hay muchos. O sea, claro, está bueno, inclusive sí, todo todos, el movimiento, ¿no? Claro. No, pero a lo que me refiero es ¿cuánto puede durar? Porque lo que se me ocurre es ya el impacto de esta crisis en lo alimentario y en todo, ¿no? Es brutal. ¿Hasta dónde se va a querer llevar esa, Porque me parece que hay una serie de respuestas que están empezando a ser reales, pero más bien al nivel de la gente, ¿no? Y ese divorcio entre lo macroeconómico y lo económico local o lo económico personal empieza a ser trágico. Empieza a ser trágico. De repente uno empieza a decir, bueno, si se trata de eso, dejemos todos, qué sé yo, el empleo que tenemos y hagamos que esta economía se vaya al garete de una buena vez y para siempre. Porque sinceramente a mí me preocupa que los que están arriba están llevándolo al extremo en el que no va a quedar nada. Pero nada de nada, ¿no? O sea, no sé, insisto, me preocupa particularmente porque a pesar de que sabemos que este modelo económico está provocando lo que vivimos el día de hoy, al mismo tiempo con nuestro trabajo en ese modelo de trabajo, no en general, sino con ese modelo de trabajo, estamos colaborando a que se sostenga hasta que no quede nada de nada. Hay un trabajo, seguramente lo recuerdan ustedes, del Club de Roma. Tiene que ver con toda esta producción, es los límites del crecimiento. ¿Hasta dónde se puede crecer? ¿Bajo qué condiciones se hace ese estudio para estimarse que se puede crecer? No solo en la cuestión de la población, sino en este crecimiento de la economía. Va a llegar un momento en que haya cuesta abajo, se tenga que caminar, y una de esas razones es el hecho de la situación del calentamiento global. Todos los, como conocíamos nosotros las estaciones del año, perfectamente definidas, ajá, han dejado de existir. Ajá. De repente tenemos una, en una misma región, situaciones distintas, y esto está modificando en gran manera toda esta forma básica de la siembra. Los campesinos sabían cuándo tenían que sembrar, por qué razón, miraban el cielo, observaban. Hoy ya no es de esa manera. Si tú ves ¿quién se iba a imaginar? Alguien que hubiera pensado seguramente que allá en Monterrey, en ese lecho del río seco, pues iba a volver a tener agua, ¿no? Pues mucha gente no, y vamos a poner un montón de cosas pues por ahí. Estas modificaciones, como dice Daniel, ya explotamos. Es la explotación de tal magnitud en los recursos naturales que ahora ya la naturaleza misma empieza a cobrar todo ese mal uso que estamos haciendo. ¿Hasta cuándo esto va a tener una consecuencia? Ya la empieza a tener, pues, pero ¿hasta cuándo va a haber ese quiebre para que se entienda que esto ya no puede seguirse haciendo y haya unas políticas para que esto cambie? Yo creo que eso es una cuestión de, ahora sí, de que actitudes personales, de conciencia, de actitudes sociales. O sea, ¿hasta cuándo nos va a aguantar? Pues yo creo que muy poco, si sigue por donde va. ¿Así como va? No, dos, tres generaciones, ¿cuánto le... La estimación es... ¿Tanto dices tú? Yo creo que menos, ¿no? No, la Tierra sí tiene sus mañas también. Se las arregla para aguantar, ¿vara? Fíjate, algo que es, con todo y cambios climáticos, por eso es tan importante el conocimiento campesino, que no nacieron ayer, tienen 8,000 años cultivando. Esta tierra, por ejemplo, la tienen 8,000 años, claro, cultivando. Y no se les ha agotado. Yo creo que no es la primera vez que se han enfrentado adversidades climatológicas de larga duración. No, seguramente no. Ay, o sea, eso también, porque a veces se nos pone como que ya el mundo, ¿cómo se dice? Del apocalipsis. Sí, el apocalipsis, claro, claro. O sea, aún con el cambio climático, aquí vemos las milpas, claro, se están dando. Claro, crecen, ¿no? Y bien bonitas. Y con todas las lluvias y la terrible granizada que hubo y todo, ahí están. Eso es sabiduría de los campesinos, que saben también modificar. Yo me acuerdo que la luna salió canteadita, decían los campesinos. Trae agua. Cuando está canteadita, trae agua. Este mes, ayer, antier salió. Estaba canteadita, ¿no? No estaba así como... Abusados que viene agua. ¿No? Entonces, ahí viene el agua. O sea, saben leer, ¿no? La tierra, el cielo, oler la humedad. Por eso es tan grave esta descampesinización, ¿no? Y mandarlos como mano de obra barata. Al otro lado. Claro. Esclavizada, ¿no? ¿Por qué? Porque en México, y no es casual, ni es, ay, se les olvidó y qué mal lo hicieron, de dejarle de dar los incentivos y la ayuda, que no me gusta la palabra ayuda, ¿no? Sino la solidaridad, el apoyo al campo, claro, para que siga produciendo. O sea, porque está inscrito dentro de todo un esquema macroeconómico para favorecer a unos cuantitos, que uno está en China, otro está en Estados Unidos, claro, otros dos acá, otros dos, son un grupito que se reparte en el mundo, y quién se produce acá y qué se produce por allá. Estas extensiones de cultivos, no solamente de cultivos, la selva de Tabasco la arrasaron para meter ganado, ¿no? Para hacerlos zonas productoras de ganado. Claro. Tiraron cacaotales y tiraron para meter el ganado. ¿Cuánto en Sinaloa el jitomate, el maíz transgénico que se está sembrando, que se está experimentando, entre comillas? En Oaxaca. Siempre que nos hablan de producto extensivo, la cebolla, tantas miles de hectáreas de cebolla, dice uno, Dios mío, qué desastre se está haciendo ahí. Claro. ¿No? Claro, lo contrario a eso, ¿qué es lo que hace que la vida perviva? Pues las pequeñas parcelas, la milpa que está, el cultivo junto, el maíz, la calabaza, el chile, el haba, cómo se produce la milpa, que no es que lo vayamos a saber, eso ya se sabía, lo que pasa es que hay proyecto para que eso se deje de saber, para destruir ese conocimiento. Sí, toda esa sabiduría, ¿no? Entonces, milenario, hacernos esclavos del consumo, ¿no? Entonces, en el consumo, el mundo ideal de la fantasía es toda esa producción en alimentos, de productos chatarra, y luego es el mundo maravilloso donde vives, ¿no? Cuando andas en un coche, cuando estás en una playa tomándote la chela, ese es el mundo maravilloso. Apenas te ponen el mundo real, son los descabezados y son los crímenes, y ese es el mundo real. El mundo ideal es el que está en los anuncios y en el consumo. Claro. Vete a consumir y ahí te liberas de todos los males. Estas películas, ¿cómo se llaman? Surrealistas, ¿no? España, que está al borde de la quiebra según los reportes, está con este paliativo. Pero ya ganaron el fútbol. Por eso. Están felices, algunos desde luego, no todos, afortunadamente, porque se gana el mundial, pero su realidad es completamente diferente a este paliativo, yo le llamo, uh-huh, para sostener en Europa, uh-huh, estos dos países, es Grecia y España principalmente, que tienen una problemática bien difícil y que le están bajando estas políticas para que se haga el ahorro, restrictivas de no tanto gasto. En fin, y eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? De repente te enfrentas con una realidad que te rebasa. Y en esta necesidad del conocimiento milenario de los campesinos, hay manera, pues, todavía de salvar. En este momento se escucha esto en cabina. ¿Qué pasa? Absolutamente nada. Están ahí acomodando. No, pero estamos en la parte del corte todavía. Todavía, estamos ya ahí. Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. Y estamos de vuelta en este programa de Eso se trata. De eso se trata, de eso estamos de vuelta en este espacio, de eso se trata. Está cerrado el micro. Bien, está cerrado el micro. Adelante, seguimos con este espacio. Estábamos hablando nosotros a propósito de lo que implica esta parte de la economía que se llama el ahorro. Y entonces hacíamos una sugerencia medio maquiavélica, pues, por ahí. ¿Cómo vamos a ahorrar si no tenemos? Como decía la canción, una canción allá de los 70s, hay que ahorrar para no ser pobres. Un viejo peón me decía, y a él nunca le sobró un cobre para comprarse una alcancía. Pues cómo iba a ahorrar si no tenía alcancía, ¿verdad? Ahora sí ya estoy, ya ahora sí ya me escucho después de que alguien me apagó el micrófono, yo creo, de mala voluntad, los que están alrededor mío. De ninguna manera. Y bueno, hace un momento la producción no le puso mucha atención, pero bueno, ahora sí le pongo atención. Me mandaron una pregunta, y una de las preguntas que lanzaban desde producciones y preguntaban, ¿cómo podemos retomar o hacer más grande el trueque, el intercambio dentro de nuestra comunidad? Que es una de las cosas que, bueno, salió al principio, que en esta región se da el trueque, trocar, truequear, o como se diga, trocar. Este verbo. Trocar. Trocar. Suena mejor truequear, ¿no? A mí me gusta más, pero el diccionario dice cambiar que es trocas por no sé. Y bueno, esta es la pregunta, ¿cómo podemos hacer más grande el trueque? O también si es posible que se haga el trueque en esta comunidad, ¿no? O en las comunidades aledañas. En Nozumba se da el trueque, como se había mencionado, pero ya no es como antes, ¿no? No, o sea, no, no. Por lo regular, en el tianguis pasa la venta, y ya más tarde el producto que haya quedado es el que se hace como se hace el intercambio, ¿no? Pero de ahí en fuera. Es que a partir de que llegan los nuevos templos del consumo, ¿no? Donde se va todo mundo como con un fervor religioso a consumir los. Me gusta la frase de los nuevos templos del consumo. está padre, pues, sí, ¿no? Y a medida que van entrando todos estos grandes centros comerciales, a la inversa van disminuyendo precisamente todas estas formas tradicionales de consumo, de intercambio, de los productores regionales. Y yo creo que en esta zona estamos, es muy poco tiempo. Yo quiero decirles que cuando yo llegué a vivir a Mecameca hace 32 años y un buen número, no se vendía leche envasada. No, no, no. Toda la leche que se vendía era leche de que iba uno con el señor, había el reparto de leche, no había leche de Tetra Pak. La primera que entró fue la Lala. La leche Lala hace, yo creo que unos 25 años empezó a entrar el producto ya envasado en Tetra Pak. No, pero ¿te acuerdas estas envases de vidrio? Pues eran de vidrio. Todos, uh-huh. Con su sello en naranja, sí, o de algún otro color, pues ahí, no solo en Amecameca, estaban las productoras de leche aquí muy. Pues eran todas las, sobre todo. Chalco, el queso de Chalco. Claro, el queso, claro. Las cremerías de Chalco, ¿no? Y los quesos de los volcanes. Los volcanes eran los volcanes. ¿Los volcanes ya desapareció? No, los quesos. No, todavía hay producción. Todavía hay, pero, o sea, donde pastaban las vacas, están ahora las unidades habitacionales. Claro, están las casas Geo. Así es, las casas Feo, dicen. Salud. Las casas feo. Hay una economía alterna. O sea, ¿cómo se va? ¿Cómo ha ido desplazando esa economía autosuficiente en esta región que todavía hasta hace pocos años, pues antes de que llegara la tienda esa que está ahí en la esquina, ¿no? Todavía el mercado, o sea, hubo ahí muchas propuestas y protestas y todo para que no se estableciera el Aurrera aquí en Amecameca, ¿no? ¿Cómo nos están invadiendo los Oxxos, que es de Coca-Cola? ¿Es de Coca-Cola? Sí, Oxxos de Coca-Cola. Yo no los había contado, por lo menos ya conté tres en Amecameca, por lo menos tres, ¿no? Pero me parece que en una parte estaba viendo Chío, cuatro, yo he visto. He ubicado nada más tres. ¿Va a venir uno nuevo? Sí. ¿En dónde? Ahí sobre Hidalgo y Silvestre López. Ahí está, hay uno muy cerca. La farmacia, y la salud. Allí. Fíjate, la farmacia y la salud. Ah, es cierto. Se va a convertir en un Oxxo. La primera botica de Amecameca. Era una botica. La gran botica, sí. Era la primera. botica, la primera farmacia. Así, así se nos pierde la historia, ¿no? Así se diluye la historia, así se diluye. Pero es todo un corredor, ¿no? Ozumba también, o sea, Ozumba que era tradicional el mercado, bueno, lo sigue siendo, pero bueno, llegó el Aurrera también, llegaron los Oxxos, que ahorita en Ozumba hay dos, no en el centro, pero sobre la periferia del municipio, y bueno, se van concentrando, ¿no? Es lo que yo le decía a Chío la otra vez que íbamos caminando por sobre Hidalgo, donde van a abrir el nuevo Oxxo aquí en Ameca, decía, creo que cada 10 metros van a colocar un Oxxo, ¿no? Porque bueno. No, pues al rato todo va a ser Oxxo, ¿no? Va a ser como toda la cuadra de Oxxos, llena de Oxxos, y las tiendas locales, la economía local se va a ir al garete. Sí. Así es. Así fíjate es. Que se me ocurre, y lo pongo acá sobre la mesa, sobre todo porque me lo está pidiendo la producción y me parece interesante. Pues que acá está la voladora para todos los aquellos comerciantes, o sea, toda la gente que esté trocando, o sea, aceptando trueque, pues anunciarlos acá en la radio y por trueque también, pues vemos qué onda, ¿no? Porque creo que es fundamental en este momento, sobre todo y particularmente pensando en ese movimiento que, no sé si llamarlo movimiento, ¿cómo carajo llamarlo? Esa invasión, pues, que estamos teniendo de Coppel, Oxxos y babosadas, ¿no? Decir, bueno, pues la economía local es la que hay que reforzar, claro, ¿no? Y particularmente si esa economía local también está empezando a ser solidaria, ¿no? Entonces, pues vemos cómo la armamos, ¿no? Pero a mí me parece, perdón, y lo recupero, que lo que es interesante de la economía local no solamente es que, bueno, es el vecino el que la sostiene, ¿no? El vecino que conocemos, ¿no? Y no es FAMSA, que quién sabe quién sea, ni quién sabe dónde venga, ¿no? Bueno, sí sabemos de dónde vienen, pero no es la Coca-Cola, pues, con ese sin rostro que representa la empresa, ¿no? Sino que lo que es además interesante de la economía local es que la economía genera una relación. Es una forma de relacionamiento, ¿no? De repente ese sin rostro que nos plantea la empresota, ¿no? Se diluye frente a una relación que tenemos entre personas, ¿no? Que bueno, qué sé yo al carnicero al que le compramos todos los días, bueno, ojalá fuera todos los días, al carnicero pues al que le compramos, pues nos saludan, tenemos una pequeña charla, conocemos, sabemos quiénes son esas personas, ¿no? Incluso cuando pasa una desgracia como la que pasó hace poco con uno de los carniceros del mercado, tenemos la posibilidad de ubicar a las personas, ¿no? Son personas con rostro de nuestra comunidad. Esa única característica ya debería valer lo suficiente para ganarle al Oxxo. Porque en el Oxxo, ¿quién te atiende? Y una persona con un chaleco, les ponen un chaleco deshumanizante color rojo, ¿no? Que quién sabe quiénes sean. ¿Quién sabe quién hizo el café ese putrefacto que te venden en el Oxxo? Que sinceramente, para tomarte eso, mejor no te tomes nada, ¿no? Está más bueno el café que tomamos acá en la voladora, y si quieren, se los vendemos, pues. Si quieren café hecho, nosotros se los hacemos, pues. Y bueno, que tiene que ver con la economía, ¿no? O sea, el recurso que tú generas, tú vas a pagar por un servicio, por alguien que está produciendo en la comunidad, el dinero se queda allí, es un ciclo, ¿no? Se rola. Claro. Pero cuando tú le vas a comprar a los supermercados, vas al Oxxo, es un dinero que se va y que jamás regresa a la comunidad, no se vuelve a invertir, ¿no? Esa es el punto fundamental. La razón de justificación de todos estos es, estamos creando fuentes de empleo. ¿No? Ese es el pretexto de siempre. Pero aparte el desarrollo, ¿no? Que también se pondera, o sea, el hecho de crear una carretera, el hecho de tener los supermercados y todo esto, es como el desarrollo prometido para los municipios o para las comunidades que están alejadas del dedo de Dios, ¿no? Ya eres moderno. Así bueno, es. Igual lo mismo lo que mencionaba Espe hace rato, ¿no? Las casas feo. Mira, una de las cosas que hace tiempo discutíamos que tiene que ver con el tema de los supermercados, decíamos, bueno, no es posible, en el caso de Ozumba, donde los productores van desde las 4 de la mañana, llevan la fruta, la verdura fresca, casi recién sacada de la tierra, y vas y compras esa misma fruta a un precio un poco más caro en el Aurrerá. Entonces, o sea, ¿cuál es la diferencia, no? O sea, ¿qué te da más estatus ir a comprar a un centro comercial y salir con la bolsita de Aurrerá, andar en el carrito que andar con tu bolsa en el mercado? Eso pasa en Ozumba, ¿eh? Fíjate. O sea, en Ozumba pasa eso. O sea, nosotros decíamos, bueno, O sea, el pan, por uno de nuestros compañeros en la Voladora Radio se dedica a hacer pan. Entonces, él lo que nos decía es, a partir de que se abre la Aurrera en Ozumba, baja el consumo de pan, porque la gente va a Aurrera a comprar estas cajitas de panecillos que saben realmente asquerosos. Y bueno, pero ese es el pan que se consume, ¿no? Uh-huh. O es la fruta que se está consumiendo. No ha tenido un impacto tan directo en la economía de, productora de Ozumba, pero sí se está viendo reflejado, claro, pues, ¿no? Claro. Pero además, eso está reforzado por ese otro mundo virtual que te venden a través de los anuncios, la publicidad, los medios, claro, de comunicación. Claro. La gente ha visto repetir la misma imagen, una mujer elegante o que anda en el carrito, que trae a su hijo, que anda feliz consumiendo adentro de uno de estos supermercados. Claro. La gente cree que cuando entre ahí va a ser la gente, la mona, claro, que estaba en el, sí, anuncio. Que, no, pero además es la realidad de esas tiendas pinchurrientas contrasta de una manera terrible. Es como la foto de la hamburguesa cuando entra uno al McDonald's, ¿no? Que está la foto de la hamburguesa y te dices, ¡ay, está de pelos la hamburguesote! Y cuando te sirven la tiznadera, ¿qué te sirve? Claro, es una porquería de este tamaño que no sabía nada, ¿no? Pero, creo que esta cuestión del estatus me parece interesante, uh-huh, porque yo, esa es la parte que no termino de entender. Uno entra a la Aurrera de acá, de la... La bodega. No, a la bodega, esa pinchorrienta que tenemos acá. Y es además de todo, tiene varias características interesantes para decir. Una, es horrible. La distribución es como entrar en una cosa sin sentido que uno empieza a aprendérsela después, ¿no? Dice, bueno, ya sabe uno dónde está el pan, ya sabe dónde va. Pero si uno lo analizara desde fuera, es una cosa estúpida. Es que son racistas. Pero la otra es, lo tratan a uno como un ladrón de principio a fin, desde que uno entra hasta que uno sale. Sí, uno, claro, es un ratero, tiene uno que dejar las cosas, no vaya a ser que le roben. Uno sí tiene que dejar, por ahí había un argumento muy interesante, uno sí tiene que dejar su bolsa en manos de personas que no conoce, pero uno no puede entrar, o sea, el no conocernos es mutuo. Uh-huh. ¿Por qué carajo nos tratan como criminales? Solo ellos saben, ¿no? Hay cosas para que no, si uno se roba algo, suena, no sé, unas cosas ahí que no. Que yo me he robado, no, no es cierto. Y no ha sonado, no, no es cierto. Pero a lo que voy es, ese trato continuo que uno tiene en esos espacios, por ejemplo, ¿qué estatus nos da? Mira. Estatus de tarados, porque pero te dan no es lo mismo ir a comprar al mercado que ir a comprar a un supermercado. Pero si en Sorocaba, o sea, está chulísimo. Ah, bueno, para ti está chulísimo, para techo, nosotros, ¿no? Pero mucha gente no lo considera. A mí me parece que mucha gente no lo considera así. No. Y creo que es un problema también de la clase media de este país. Sí, básicamente. No, pero además, estos tienen perfectamente hecha su discriminación. Por ejemplo, estas bodegas Aurrera que están aquí, feas. Un número sucias, un número muy reducido de opciones para comprar. Claro. Vete a un súper de la Colonia del Valle o de Polanco. Claro, bueno. La oferta que tienen es totalmente, claro, diferente. Sí, claro. No, pero cómo es adentro, cómo el trato. Entonces, y aquí, al cabo, es para esa bola de nacos, amecamequenses. Ahora, pero fíjate, una cosa que ayer estábamos reflexionando, que yo caí en la... No, en realidad no caí yo en la conclusión, sino que me guió el pensamiento. Estamos hablando, recordemos, de... De economía, no, ¿de qué estamos hablando? De consumo. De consumo. No, pero de a lo que iba yo, soberanía alimentaria. Esta idea que nos surgió ayer en casa, que era, yo me empecé a hacer memoria... ¿De dónde mi madre, que vive en el DF, dónde compra el tocino mi madre? Uh-huh. El tocino que compra mi madre, en el mejor de los casos, es de una miscelánea que te vende esas tiras de food, uh-huh, asquerosas, que además babosas, todas llenas de conservadores, uh-huh, que no, es imposible, ¿no? Uno acá en Amecameque, en el mercado, va, compra en la carnicería un tocino que da gusto hasta olerlo. El jamón. Lo la que carne sea, fresca. Lo que sea. Dice uno, que ¿cómo puede ser que nos dé estatus comprar un tocino de food? Así que uno dice, guácala, no manches. A un trozo de tocino como Dios manda, pues, ¿no? Eso es estatus, pues, eso es. Mira, mi pelea. Eso es estatus. Claro, a mí, claro, me parece que también tiene que ver con el consumo responsable, ¿no? Claro. O sea, ¿qué tanto consumes? Ahora nos han estado bombardeando en la televisión con todas estas promociones que tiene 3x2 y el dinero electrónico y todo esto. Ajá. Entonces tiene que ver también con el consumo responsable. Básico, necesitas una cosa, pero como está en oferta, te llevas otra más, sí, ¿no? Entonces sí, gastas en algo que no necesitas. Así o sea, es. También, ¿hasta dónde llegamos nosotros como consumidores? Uh-huh. Y yo sigo insistiendo, o sea, puedes decir que no te da estatus, o sea, es mucho mejor el tocino de la carnicería de la esquina que el tocino del supermercado, pero si tú lo pones, mucha gente prefiere el tocino del supermercado. Ustedes se acordarán. Entrar al supermercado ya es aliviarte la neurosis casi, digo. Y de la pobreza. Sí, ya entraste a otro nivel, sabes, estamos en en la OCDE o el OCDE, como se diga. Carlos Salinas de Gortari para presidente nuevamente, no. Ustedes se acuerdan seguramente cuando decían vas a ir a Toluca y oye, allá hay buen chorizo, uh-huh. Tráete un chorizo de allá, a Llegapixtla, las esquinas, en fin, vas a León, te traes unos zapatitos, uh-huh. En fin, la cajeta, toda esta también, parte, ¿no? La cajeta de Celaya, en fin, había determinados lugares. La carne lugares, seca de Chihuahua. La carne seca, ¿no? ¿Cómo se llama? El platillo de allá del la norte. Machaca. La machaca, huevo con machaca, pues. Uh-huh. Entonces, había determinados lugares donde podías tú llegar y adquirir todos estos uh-huh. productos de muy buena calidad. Yo me acuerdo aquí a un lado de Toluca, 15, 20 kilómetros cerca de Santiago, donde había chorizo verde. Uh-huh. Sigue habiendo ahí, ¿no? Mucha gente iba de paseo y esos lugares seguían consumiendo, se compraban. Uh-huh. Obviamente, llegan todos estos centros comerciales, Oxxos, en fin, y desplazan a todos esos. No son desplazados por la gente, en alguna medida sí por la gente que vive ahí, pero sobre todo de los centros urbanos, donde te subes en tu nave, en tu burbuja, que es tu automóvil, y no te quieres bajar de ahí. Tú quieres que siga siendo como en la ciudad. Mm. Tomas algo, el agua nace del grifo, pues, uh-huh. de la llave, no está en el río, no tiene las inclemencias, y esto es lo que se exporta o se vende hacia el interior. Estas carreteras es para que el progreso llegue, ¿no? Todas estas sí. cosas, y lo que están provocando es un desequilibrio, ya lo veremos en poco tiempo, y se las van a cobrar al candidato del PRI seguramente. Al Gober precioso. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Pero había esta forma natural del comercio regional que tú podías ir a adquirir un montón de cosas y de muy buena calidad. Loza. Claro. Pero hasta hace poco todavía se ponía acá el mercado de zapatos de León, ¿no? Que venían los productores del calzado de León. No, los corrieron, los de Meca Meca. De plano. Sí. Mira. Y bueno, recuerdo ahora que estábamos platicando acerca del comercio regional, Osuma tiene un corredor de hierbas medicinales uh-huh. bellísimo, uh-huh. importantísimo. Te recordarás, sí. Espe, que un día platicábamos en tu casa en una comida y decíamos cómo ese tipo de productos que tú los puedes encontrar en el mercado a bajo precio con gente que se dedica uh-huh. a la producción, cómo también esos productos se han llevado ya a los centros comerciales y de pronto ves la manzanilla natural que te venden ya embolsada con la marca de Walmart, ¿no? Sí, o de Aurrera. Claro, entonces es como toda la apropiación de la producción, así es, ¿no? Claro. Y bueno, ese recurso que le ibas a dejar a la señora que estaba produciendo la manzanilla y que se levantó uh-huh. a cortarla, bueno, ya la tienes con Walmart, ¿no? Uh-huh. Porque ya no le consumes a esa persona. Uh-huh. Y bueno, aparte toda la cuestión que, bueno, en los centros comerciales hablamos de soberanía alimentaria y todo esto, pero todos los problemas que traen en sí mismo, ¿no? O sea, Mecameca es un caos vial uh-huh. y tiene que ver mucho con la construcción de la bodega uh-huh. Aurrera ahí, que, o sea, entorpece uh-huh. en sí mismo, quitaron a los productores que tenían allí, recordarán uh-huh. en carnaval que se ponen con losas y todo esto, llegó un momento uh-huh. en que los quitaron. La última vez ya les dieron chance, ahí estaban. Sí, sí, pues, sí, ¿no? Pero el primer año de la construcción. Sí, nada, los hicieron a un lado. Sí, pues es ir entregando poco a poco, paso a paso, ahora sí, sin pausa y sin quién sabe qué, la apropiación de todo. Sin prisa, pero sin pausa. Eso, sin prisa, pero sin pausa. Nos vamos a ir a un corte, regresamos para ir cerrando ya este espacio, de eso se trata. Pónganse en contacto con nosotros, la pregunta semanal, ¿es posible la soberanía alimentaria en México? Si no, quién sabe por qué. Si no, quién sabe. En este momento se escucha esto en cabina. Si contesta usted

y eso es proverbial en México, lo que comemos. Somos los hombres del maíz, somos la cultura, la civilización que produjo esta planta, la planta más domesticada. Un maíz, si se cae la mazorca, no vuelve a salir. Para que salga el maíz, tiene que intervenir la mano del obra, del hombre. Tienes que arrancar la mazorca de la caña, tienes que deshojarla, tienes que desgranarla y luego sembrarla. Si no se da ese proceso, esa intervención del hombre, se muere. No hay maíz. Se acaba de un ciclo a otro, se vuelve otra vez el aceces, que le dice la gente, que es el maíz involucionado, ¿no? Que es la pequeña. ¿Sabes que ayer es la involución? Estaba yo viendo ahí una de esas animaciones pedorras que ponen en el Banamex, de que estaban atribuyéndole el maíz a los jesuitas que llegaron de España. Ay, no es cierto. Te lo juro. Mintiendo de la manera más asquerosa por el bicentenario, claro, ¿no? En el contexto del bicentenario, diciendo que los españoles nos habían traído la domesticación del maíz. Pues ya, es lo mismo que yo dije. Justamente eso mismo dije yo. Bueno. Yo dije cómo es. Y es una de las razones por las que la defensa del maíz y la soberanía alimentaria, que el símbolo es el maíz, como un proceso histórico de soberanía, de dignidad, es porque somos el origen, somos la tierra, origen del maíz, y no puede ser que ahora una transnacional, por muy grandota que sea, por muy poderosa y todo, que es Monsanto, se apodere de este grano, ¿no? Claro. Y que después se los tengamos que estar comprando, ¿no? Eso sería mi conclusión. Pagándole regalías por toda esta manejo, claro. Por este manejo, ¿no? De los genes, todos los transgénicos. La soberanía alimentaria, ¿se puede o no se puede en México? Yo creo que sí se puede. Cuesta mucho porque es, como decía Esperanza bien, principio de educación, de conciencia, y esta parte tiene que ir permeando hacia la población. Unos cuantos lo están haciendo, afortunadamente lo están haciendo, va creciendo este número de personas que se involucran, que son solidarias, pero es cuesta arriba, esa es la realidad de las cosas, ¿no? ¿Qué hacer frente a esta economía globalizada y frente a estos monstruos? Bueno, tan sencillo como ser solidarios en la comunidad en la que uno está. A partir de ahí se pueden generar una serie de cosas interesantísimas. Y desde luego en la producción, no traje lo que prometí, que dije que iba a traer algo de la... ¿No, de quintoniles? No, una producción de mi casa, pues, de algunas plantas que tengo ahí, porque son ya de 3 años, generaciones de 3 años, y bueno, como una muestra, esto es, a ratos lo hacemos como un hobby, pero afortunadamente hemos llegado a la producción de 300, 100 por año, pues. Y que eso, las compras ahí en el tianguis, que también ya con un montón de cositas pues por ahí, porque se puede hacer en el traspatio, en un lugarcito pues que ahí tenemos, y todos lo podemos hacer pues. Yo me sumo a estas dos conclusiones. Yo lo único que agregaría es, bueno, nosotros igual en casa lo estamos intentando con una huerta que es la reflexión que nosotros hacíamos ayer. Es una lástima que en este país donde se te cae algo al piso y crece, estemos dependiendo del maldito Walmart, ¿no? O sea, sinceramente ese es un absurdo. Entiendo que las personas tienen otros valores, pero hay que darnos la oportunidad de decir no a esas cosas, ¿no? Y por último, además de suscribir lo que acaban de decir nuestros dos panelistas, ¿no? Recomendar, yo insisto y dije que lo iba a hacer y lo hago. Recomendar la lectura de La truculenta historia del capitalismo, de Eduardo del Río Ríos. Es un libro fundamental que algún imbécil sacó de la currícula de la secundaria, porque antes estaba, ¿no? Secundaria o preparatoria, no me acuerdo. Ustedes, si son personas bien pensantes y bien nacidas, cómprenselo, dénselo a los chicos, léanlo ustedes mismos, recuperen ese conocimiento, porque es muy sencillo de entender hasta dónde estamos llegando con esta historia que ojalá esté por acabarse ya, mañana. Y bueno, con esto es con lo que estamos llegando al final de este espacio, de esto se trata.